saber a dónde ir, dime por qué. Cada día te preguntas para qué vivir, dime por qué. Si sufres tanto y no quieres tener paz con él, dime por qué. No reconoces que sin él nada puedes hacer, dime por qué. No has encontrado en esta vida cómo ser feliz, y ya no sabes qué buscar o qué emoción sentir. Yo te pregunto, ¿por qué quieres vivir así? Dime por qué. Siempre a ti mismo no puedo cambiar, dime por qué no consigues amar ni menos comprender, dime por qué no has encontrado en esta vida cómo ser feliz, y ya no sabes qué buscar o qué emoción sentir. Yo te pregunto, ¿por qué quieres vivir así? Dime por qué. Que no vienes a él. Dime por qué no has encontrado en esta vida cómo ser feliz. No sabes qué buscar o qué emoción sentir. Yo te pregunto, ¿por qué quieres vivir así? Dime por qué. Propongo